Estamos en Radio Música. Come stop crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Hola, bienvenidos a Radio Música. Hoy repasaremos grandes temas de series y películas infantiles y no tan infantiles, pero que seguro nos harán recordar grandes momentos. Películas inolvidables como El Rey León, Hércules o series como Mazinger Z o Oliver y Benji, que esperemos que les gusten. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. La serie, extraída de un manga japonés, tiene como tema principal el fútbol. Nos narra las aventuras del protagonista Oliver Atom. Estamos escuchando Mazinger Z. El Rey León fue una de las películas más conocidas de la casa Walt Disney. La película está basada en la obra Hamlet, de William Shakespeare. Su trama gira en torno a un joven león de la sabana africana llamado Simba, que aprende cuál es su lugar en el ciclo de la vida. Luchando contra varios obstáculos hasta convertirse en el legítimo rey, la banda sonora, la cual estamos escuchando de fondo, ganó el Oscar a la mejor banda sonora original. La música está compuesta por Elton John, la letra por Tim Rice y los arreglos por Hans Zimmer. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol, jamás habrá distinción. Grandes y chicos han de convivir. pasamos ahora al área publicitaria. No se vayan, un anuncio y volvemos. Escuchando Hércules. Tendré que superar. Un día llegaré. No importa la distancia, el rumbo encontraré. Y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Hay un amigo en mí. Amigo en mí, cuando eches. La película Toy Story es una animación estadounidense hecha por ordenador. Fue el primer largometraje de la casa Pixar. La música la compuso Randy Newman. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otro sabrá tal vez, mucho más listos que yo. Eso puede ser. Tal vez, más nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no morirá.